RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido por medios comunitarios, alternativos y populares que conforman nuestra red. Panorama informativo. Tras las sombras de César Milani. Además de ser acusado por su posible participación en la Operación Independencia de 1975, distintos testigos rectificaron la vinculación del flamante jefe del Ejército Nacional con la última dictadura. Lucila Mariaga, expresa política, señaló la existencia de dos testigos claves, Ramón Oliveira y Álvaro Illanes. El paso que seguiría es de que el juez, estas ya son declaraciones del juez de Piedrabuena de acá de La Rioja, esto es lo que declara él, que él pasa todo lo que ha declarado Milani, lo pasa al fiscal. Y el fiscal es el que va a buscar los elementos para ver si es que se abre una causa para investigar estos hechos o no se le abre causa, ¿no es cierto? O sea, que está en manos del fiscal de acá de La Rioja para que determine qué paso se sigue ahora con lo que ha dicho el señor Milani, que él niega, pero están estos testimonios que están dispuestos a ir a la justicia para hacerlo judicialmente a los testimonios para que se puedan incorporar en la causa de Alberto Ledo o en una causa acá en La Rioja, porque los hechos también se dieron acá en La Rioja, en el caso de Alfredo Olivera se dio acá en La Rioja. Ellos están dispuestos, los dos, Alfredo Olivera se validaría lo que él dijo en el año 84, ahora judicialmente, ¿no es cierto? Y en el caso de Illanes, también hacerlo por primera vez en vía judicial. Ambos testigos, señalados por Mariaga, participaron de una marcha que se realizó el miércoles pasado en La Rioja. La movilización consistía en la apertura de la causa por la desaparición de Alberto Ledo. Allí, el testigo y expreso político Ramón Alfredo Olivera expuso a la RNMA su testimonio. Voy a declarar con el secretario del juzgado federal, Armati, y conmigo ha ido y ha entrado a la sala, Milani. Él estuvo en todo momento en la sala, en todo momento, en la mayoría del tiempo me estuvo hostigando, diciéndome que a mí me habían cortado la carrera de guerrillero, yo había negado que me querían invitar, que me iba a la compañía de Monte, en fin, estuvo todo el tiempo hostigándome, acusándome, y el momento en que no lo hizo fue cuando el secretario del juzgado Armati le pregunta su apellido. Y él le dice, Milani. Y nosotros en esas circunstancias retenemos datos. Y yo lo traté de guardar. Y lo guardé ese dato de Milani, de Teniente Milani. Yo digo, también en mi declaración, cómo se corta esa declaración bruscamente cuando el juez federal entra y dice, bueno, ahora va a quedar comunicado y se va a mandar con los familiares. Cuando entró mi viejo, todavía él me estaba acusando, todavía me estaba utilizando. Mientras que el segundo testigo, Álvaro Illanes, detalló cómo fue su vinculación con Milani en el acto de cierre de la marcha. Éramos hombres pensantes y seguimos siendo pensantes, y sobre todo libres. No ha sido casualidad que nos persiguieron. No fue casualidad. Era una generación del 70 que pensaba distinto. A este señor, que no merece ser el jefe del ejército, yo lo tenía acá en la memoria, porque cuando yo estuve haciendo las colimbas, estuve 15 días solamente en el año 76, del 4 al 19, y el día de 24 me detuvieron, el día 24 de marzo. Esos días que compartí con Flaco, durante el día nos daban las instrucciones, y había dos subtenientes, Molina y Milani. Molina era el malo para nosotros los colimbas, era el que nos bailaba todo el día. Milani era el bueno, el que organizaba las charlas a las tardes, entre la merienda y la cena. Y normalmente sus charlas eran de que hablemos de política. Y nos dimos cuenta con el Flaco. Yo era el presidente en ese momento de la Juventud Peronista en Chilecito. Y el Flaco era un militante de un partido progresista, de izquierda. Era un excelente amigo. y no participamos en esa charla, no contestamos nada. Dos o tres veces me preguntó a mí cómo me decían. Con el flaco nos sentamos a la par en esa charla, a tomar mate porque era la parte recreativa. Conversando con él, quedamos de acuerdo de separarnos, uno en un extremo, el otro en otro, para ver qué es lo que hacía. Y se dirigía a donde estaba yo y a donde estaba el flaco. Y reclamaba toda la información de todos los colimbistas que había en ese momento. Finalmente, el doctor Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, apuntó que, ante cualquier sospecha por crímenes de lesa humanidad, se debería impedir a los sospechados el acceso a cargos públicos. Tantos años de impunidad, cerca de 30 años de impunidad con las leyes de obediencia de vida, punto final, indulto, se armó una discusión en Mendoza muy grande, porque algunos decían, bueno, hay que hacer una ley de ética pública, decíamos nosotros, donde cualquier persona acusada no puede integrar cargos públicos, y lo que decían es, bueno, acusado no, porque viola el derecho, el principio de inocencia. Y lo que sosteníamos nosotros es, bueno, pero la simple sospecha de haber participado en crímenes contra la humanidad tendría que inhabilitar a la persona para ejercer cargos públicos, sobre todo teniendo en cuenta esta cantidad de años de impunidad, ¿no? Y también teniendo en cuenta que la mayoría de los personajes que participaron en la represión luego buscan lavarse la cara en un cargo democrático. Lo vimos con Bussi, lo vimos con Rico Tejero en Mendoza, lo vemos con Patti en Buenos Aires. Me parece que lo fundamental es que se lo investigue a Milani, en caso de que haya testimonios y pruebas de gente que incluso lo reconoce ahora, porque no había fotos de él, y con Rico pasó lo mismo en Mendoza. Bueno, todas esas pruebas deben ser acompañadas en la justicia, y si prospera la acusación y hay una imputación, creo que, bueno, ante una imputación o ante un procesamiento, me parece que lo mejor es que, más en un cargo tan alto, se tome la medida de poner otro representante y no alguien que esté en esa situación, ¿no? Córdoba. Monsanto fue bloqueado. En la mañana del miércoles, vecinos y vecinas de la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas realizaron un bloqueo pacífico en la entrada de la empresa. La asamblea Malvina Lucha por la Vida declaró que la medida se tomó ante la poca respuesta de los gobiernos. Viendo justamente este avance de obra, que es lo que ellos vienen haciendo, y sobre todo cansados de la falta de respuestas a nivel gobierno, de los tres niveles de gobierno. La verdad de que los reclamos son pacíficos, se siguen manteniendo. En este momento tan solo no se ha permitido el ingreso de lo que son camiones ni maquinarias, así que en el día de hoy se ha trabajado a media máquina y después del mediodía los empleados se retiraron, pero sin ningún tipo de inconveniente, ni agresión, ni nada al respecto. De boca del intendente Arzani, cuando él decía que en Malvinas, Argentina, en este planta de Monsanto, iban a haber aproximadamente 400 puestos de trabajo para los habitantes de Malvinas, hoy nos vimos con la grata noticia de ver que no son los habitantes, los compañeros de Malvinas los que trabajan acá. Básicamente acá, de Malvinas, Argentina, entre gente que conozco, conté 15. Se habrán retirado alrededor de 100 empleados más o menos, pero todos de fuera de la ciudad, de acá, de la ciudad de Malvinas, Argentina. Y nos da a ver que el intendente sigue mintiendo a los habitantes de Malvinas, Argentina. Que era el intendente de la democracia y de la palabra, ser un intendente callado y antidemocrático totalmente, es un patrón de estancia. Y me parece que se ha quedado en el siglo pasado todavía. La planta de Monsanto en Córdoba comenzaría a funcionar en abril de 2014. Desde el año pasado, los vecinos y vecinas continúan exigiendo que se realice un plebiscito y un estudio de impacto ambiental correspondiente. Lo que ha dicho que sin un estudio de impacto ambiental que dé negativo, no hay necesidad de una consulta popular. Y la verdad que es una burrada bastante grande decir eso, porque estamos hablando de un respaldo social, que es lo que se prevé la participación ciudadana en lo que es la consulta popular. Y por otro lado, la garantía que es un estudio de impacto ambiental. O sea, son cuestiones que realmente no tendría que decir, bueno, si da mal el estudio de impacto ambiental, vamos a someter a una consulta popular. Él, con el poder de gobierno y justamente lo que él tiene que debería de impedir de antemano, pero sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental, se puede ver cómo la obra avanza y ¿Quién nos quiere hacer creer que cuando todo esto esté en pie van a decir, ah, no, porque los vientos estos que llevan contaminación a Malvinas, ahora la planta no va a funcionar? Sabemos que eso no va a suceder. Pueblos originarios y el acuerdo YPF Chevron. Lefsaru Nahuel, miembro de la Confederación Mapuche de Neuquén, contó cómo se están organizando para resistir el avance de la firma Chevron en su territorio. Además, especificó la preocupación de la comunidad por la impunidad por parte del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales. Nosotros acá en nuestro territorio tenemos la desgracia de que se haya elegido esta zona como uno de los principales lugares para hacer fracking y eso ya ha generado muchísima contaminación, ¿no? A punto tal que la máxima referente que nosotros tuvimos en esta lucha contra la hidrofractura, Cristina Lincopán, con tan solo 30 años, era autoridad de su comunidad y falleció hace 4 meses atrás por la contaminación. Y por eso mismo nos vemos en este estado también de alerta y de movilización porque hemos recibido hace 3 semanas atrás la visita de nuestro hermano del pueblo Sarayacu, del pueblo Siona y del pueblo Cofán, que son los pueblos que fueron afectados en Ecuador por Chevron. Con ellos hemos tomado la decisión justamente de enfrentar a Chevron con todo tipo de manifestaciones culturales, políticas y hasta judiciales, ¿no? La hidrofractura está planeada en varios lugares del país, incluso lugares que no son de tradición petrolera, y eso es lo que a nosotros más nos preocupa, ¿no? Toda la impunidad que se le está dando del gobierno nacional y los gobiernos provinciales a este tipo de empresas. En este caso Chevron, la empresa multinacional con peor reputación en el mundo por su falta de ética empresarial, pero por su total desapego a las leyes y cualquier tipo de aprecio a la vida, ¿no? Ha contaminado la vida de 30.000 familias en Ecuador, la vida de otras tantas en Sudáfrica. Si bien en la retórica se habla de soberanía hidrocarburífera, en la realidad acá en los territorios se les está garantizando a cualquier precio, cualquier costo, la rentabilidad de las empresas. Y eso a nosotros nos parece totalmente inaceptable, no solamente el pueblo mapuche. Acá está la multisectorial contra la hidrofractura, donde hay más de 20 organizaciones sindicales, de trabajadores, estudiantiles, de derechos humanos. Y en realidad los territorios más desprotegidos es donde no están las comunidades, porque no hay nadie vigilando ni controlando lo que están haciendo. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Familiares de chicos asesinados en Trelew se organizan y piden justicia. El caso de César Monsalve, de 13 años, es el último de una serie de asesinatos en los que está involucrada la policía de Chubut. Bárbara Quintana, de la Federación Universitaria Patagónica, denunció que la situación se ha agravado en los últimos 2 años y que el Estado ampara la impunidad, ya que quienes están a cargo de la seguridad en la provincia dicen que los chicos terminan de esa manera por el consumo de drogas. Trelew se está viendo una situación complicada ya desde hace un par de años. Hay reiteradas denuncias de abuso policial en los pibes de los barrios. Hace casi 2 años y medio asesinan al primer caso que se hace medio icónico para la zona, que es el de Julián Antillanca, y los policías quedan absueltos. A partir de ese momento se multiplican los casos de abuso policial, porque si en un caso de un asesinato en el que hay pruebas se absuelve a los policías, generó jurisprudencia para que absorban a cualquier policía de cualquier caso de abuso. El último caso que tuvimos acá en Trelew fue César Monsalve. César, de 13, desaparece hace casi 1 mes y medio. Nosotros, a partir de este último caso, creamos una comisión antirrepresiva entre muchas organizaciones sociales. Empezamos la denuncia directamente acusando claramente a la policía por privación ilegítima de la libertad. Rufa, que está a cargo de seguridad de la provincia, salió a decir que cualquiera de estos chicos, o sea, chicos humildes de los barrios, son chicos vulnerables a las drogas y que la mayoría de las muertes de estos chicos son por drogas y que nosotros enseguida le echan la culpa a la policía, salen a defender todo el tiempo a la institución. Y no les importa que hayan pruebas contundentes como ADN de los chicos en patrulleros, en el bastón Tonfa. Bárbara Quintana, de la Federación Universitaria Patagónica, señaló que en la última marcha para pedir justicia se acercaron algunas madres cuyos hijos fueron víctimas de la policía, pero que no se animan a denunciar por las posibles represalias. Y agregó que los familiares se están organizando para unir las causas y trabajar en conjunto. La policía, bueno, está amenazando a la familia, a los amigos y a militantes de acá de la zona. Y se están multiplicando las marchas porque esta situación ya no se puede sostener. Nos daba gracia escuchar, intentando promocionar, ¿no?, a Trelew como la capital de los derechos humanos. Justamente, ¿no?, pensando que acá ya no existe privación ilegítima de libertad, ya no hay asesinato ni abuso policial, ni institucional. En la marcha que tuvimos hace 2 días, se acercaron otras madres a decirnos que tenían hijos asesinados por policía, que tenían hijos torturados por policía y que no se animaban a denunciar, sobre todo por todo esto que pasa, ¿no? Claro. Después se arranca un juicio y desaparece la mitad de tu familia. Por suerte, cada causa se empezó como a broquelar con la otra y los familiares están trabajando todos en conjunto. Trabajando todo el tiempo en conjunto en la misma comisión que conformamos. Iniciamos un nuevo proceso de lucha con tomas, con marcha, con cortes de calle. Vamos a ver qué medidas vamos haciendo, una vez a la semana nos juntamos en la universidad. Por ahora también nos estamos difundiendo el modelo de habeas corpus, porque bueno, han recibido amenazas colectivas, compañeritos del colegio, o sea, te estoy diciendo que la policía amenaza, sí. Nenes de 13 años, ¿no? Así como mataron a un nene de 13 años, amenazan a los compañeros, así que bueno, estamos arrancando recién con las medidas. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Córdoba. Se presentaron nuevas fuerzas represivas. El pasado 10 de julio, el gobernador de la provincia presentó el Departamento de Ocupación Territorial, DOT, creado en los últimos meses con el objetivo de fortalecer la seguridad en los sectores más vulnerables de la capital cordobesa. El jefe de la policía de Córdoba, Ramón Frías, encabezó el acto de presentación. A mediados de febrero el señor gobernador, con su visión, vislumbraba que en el contexto del plano nacional se podría gestar un modo de violencia urbana que había que atender. Es así que surgen las necesidades o las ideas, o una trae aparejada a la otra. Y esta necesidad se transformó en un proyecto, el proyecto de dispositivos que la policía de Córdoba debe aplicar para dar respuesta. Los resultados es lo que buscaba, la creación de dispositivos de trabajo que pudiéramos contrarrestar esto que se advertía. Bien, es cierto que Córdoba, señores, está muy lejos de los parámetros de realidades que indican a nivel nacional y Latinoamérica. Córdoba es una de las ciudades o de la provincia con menor índice de homicidio, con tasa más baja de Latinoamérica, pero cada vida nos preocupa. Por eso la asignación de recursos, lo cual recibimos con alegría desde las fuerzas policiales, por cuanto significa más medios, más vehículos y la creación de este cuerpo que denominamos Departamento de Ocupación Territorial, con equipamiento moderno, cascos, chalecos y armamento. Pero por sobre todas las cosas, un cuerpo preparado, un cuerpo entrenado, capacitado, que pueda llevarnos a dar un trabajo efectivo. Señores integrantes del Departamento de Ocupación Territorial, han sido elegidos, han sido capacitados. Esperamos mucho de ustedes, lo llevan en su sangre, los hemos visto trabajar con entusiasmo. Tienen el apoyo de modernas aeronaves que continuamente sirven para que el trabajo sea más completo. Son helicópteros con cámaras infrarrojas y calóricas cuyos resultados hemos podido visualizar. Nadie está autorizado a bajar los brazos. Todo el mundo tiene que hacer lo que han hecho hasta el momento en pos de la ciudadanía que los espera. ¿Estamos en claro? ¡Estamos en claro! Organizaciones de derechos humanos denunciaron que la DOT es una suerte de militarización en los barrios y que forma parte de la política represiva que sostiene el gobernador de la SOTA. El abogado Sergio Hopp, integrante del equipo de investigación El Llano en Llamas, apuntó que el gobierno considera el tema de seguridad como una cuestión de guerra. Bueno, el DOT, como el nombre lo dice, ¿no? El Departamento de Ocupación Territorial, no es más que la prolongación lógica, si se quiere, de los proyectos de seguridad, muy entre comillas, que viene implementando el gobierno de la SOTA desde 1999 en adelante, ¿no? Que son también un copy paste de parte de los proyectos de seguridad que se vienen implementando en Brasil, una serie de programas muy vinculados al Manhattan Institute de ocupación territorial y de extracción de la población excedente, de los sectores vulnerables. Básicamente, en el momento en que la policía deja de tener azul y blanco sus móviles para pasar a tener un camuflaje de guerra urbano, ya estaba hablando de un quiebre en la lógica en la cual se entiende la seguridad, y que la seguridad es entendido como una persecución de guerra, una situación constante de guerra con un enemigo interno, que ese enemigo interno no sería otro que los sectores populares, los sectores empobrecidos y los sectores organizados. Sergio, ¿a qué se refieren, digamos, o en qué se basa el concepto que usaste recién, supongo que de población excedente? Sí, población excedente se utiliza en estas lógicas, digamos, de pensar la administración de la población. Justamente no nos hablan de pueblo, sino de población. Todos aquellos sectores que no tendrían, no ocuparían ningún lugar dentro de la estructura económica formal, por lo tanto una población que existe, que la única función, digamos, que tendría el gobierno es administrar su vida y su muerte en función de las necesidades concretas que vayan teniendo, y se piensa en variables poblacionales, ¿no? O sea, no se piensa, y por eso es que en los barrios populares, entonces no un barrio que viene construcción y demás, no se piensa en la salud, en la educación, mucho menos, sino que se piensa en cordones placentario, que así lo denominan, sino es para que adentro, bueno, se maten y hacia afuera no puedan salir. Esa es la población excedente, digamos. Cuando hablan de población excedente, están hablando de aquellos que sobran para los planes de gobierno. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. La familia de Daniel Solano en huelga de hambre. Daniel Solano lleva casi 2 años desaparecido por denunciar la explotación laboral que sufren los y las trabajadores y trabajadoras golondrinas que llegan a los valles de la provincia de Río Negro. Hoy su familia está en huelga de hambre pidiendo la aparición de Daniel. Julieta Vinaya, mamá de Atahualpa Martínez Vinaya, joven asesinado en la localidad de Viedma, en un posible caso de gatillo fácil en 2008, también se encuentra allí solidarizada en esta huelga de hambre. Escuchemos su mirada de la situación. Cuando ellos deciden comenzar con la huelga de hambre, ahí tomo la decisión de viajar a Choele y empezar la huelga de hambre con ellos, porque lo que ellos de alguna manera estaban planteando es como un destape de olla, digo yo, ¿no? Que con toda la corrupción que ha habido desde la policía, fiscales, jueces, políticos, empresarios, mundo de la noche, y es algo muy similar que creo que nos pasa a la mayoría de los familiares. Y ante esto, que realmente la familia lo que sí estaba tratando de buscar es el cuerpo de Daniel. Yo vengo hace 5 años peleándola, hace 5 años que vengo recorriendo toda la provincia, y no solamente la de Río Negro, sino otras provincias, inclusive viajando al exterior, y diciendo lo que está pasando. Me parecía lo más solidario venir y estar acá, acompañarlos a ellos y tomarlo como propio. También le preguntamos si algún funcionario de la provincia se acercó a charlar con miembros de la familia que llevan adelante esta medida. Esto nos dijo. Mira, hoy en la mañana se ha acercado a Tacho Lechoel, el jefe del programa de derechos humanos, Néstor Buzo, y bueno, ha estado de alguna manera siendo mediador, trayendo los distintos puntos, pero bueno, en esto todavía falta. Mañana a la mañana estarían viajando los abogados a Viedma para reunirse con la procuradora. Hasta que no se logre resolver todo esto, nosotros no levantamos la huelga de hambre. Desde hace unos días Julieta se encuentra hospitalizada. Esta es su opinión al respecto. Sí, el día domingo me internan muy tarde porque pasan a tomar la presión y la tenía muy baja. O sea, he ido bajando, ya llevo bajando 5 kilos y la presión también. Y bueno, tengo enfermedades crónicas y que estaban todos asustados y bueno, por eso me internan. Lo primero que me ponen es suero. Yo lo que decía, que a pesar de que me internaran, yo seguía con la huelga, o sea que sigo tomando únicamente líquidos. Y bueno, sé que todo el mundo está preocupado por mi salud, pero en esto también nosotros estamos de alguna manera poniendo lo que más tenemos, nuestro cuerpo, porque ya no sabemos más qué poner. Y que en esto yo creo que toda la gente se tendría que hacer eco de todo lo que está pasando aquí. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Buenos Aires. La Fundación La Alameda volvió a denunciar la participación de integrantes de servicios de inteligencia en las redes de trata de personas y otros delitos como el narcotráfico. Gustavo Vera se refirió a las internas entre los diferentes organismos de inteligencia del Estado. Bueno, básicamente estalló una guerra entre el sector histórico es el que se sostiene desde la época de la AAA hasta ahora, que lo comanda Tiuso, y que se viene sosteniendo en base a las carpetas y extorsión. Ese es el grupo que armó en la década de fines de los 70 y principios de los 80 una serie de prostíbulos VIP que al principio lo armaron con el objetivo de tratar de agarrar ricos y famosos incautos y encarpetarlos, ¿no? Caso Espartacus Ayervide, bueno, el caso de la Parra Hotel de Anchorena, bueno, a través de filmaciones, y de alguna manera filmando a políticos, funcionarios judiciales, policiales, en situaciones comprometidas para en su momento oportuno extorsionarlos sea para sacar algún beneficio económico o sea para impedir algún tipo de medida. Y por otra parte vos tenés la banda que se incorporan a la CIDE, que son las que se incorporan con cada gobierno. En el caso del kirchnerismo, llegó la banda del Archer y Casuriaga, pero que básicamente, en realidad, el operador visible y la cabeza es Fernando Pocino. En su momento, en los principios del kirchnerismo, Vélez intentó dinamitar todo esto y tratar de generar una especie de FBI dirigido por personal civil elegido por el Parlamento. Y bueno, viste cómo terminó. Vera detalló quiénes integran dos de los grupos en pugna. Entonces acá vos tenés por un lado la banda de Stiuso, que es una banda, digamos, que ha llegado a armar una red muy sofisticada de prostíbulos VIP, que se conecta con el narcotráfico, que con Martín lo vemos asociado al cartel de los Zetas, etcétera. Y por otro lado vos tenés la banda de Milani, que como de público conocimiento, tuvo algo que ver en el operativo Independencia, en la desaparición de Ledo y de otros detenidos que ahora están haciendo denuncias en estos mismos días, que es un camaleón que se fue adaptando a distintos gobiernos y que fue, digamos, enriqueciéndose sin poder explicar de qué manera, porque su sueldo nunca superó los 14.000 pesos. Estamos en este momento frente a estas dos bandas, digamos, que están en disputa por el control de lo que se llama inteligencia, entre comillas, en Argentina, que son las cajas negras, que la inteligencia a periodistas, a opositores, que básicamente no tiene nada que ver con lo que establece la ley. El presupuesto aumenta año tras año para todos los servicios de inteligencia en general y no se resuelve ninguna causa, por el contrario. Todas las grandes causas en las cuales estuvo involucrada la CIDE aparecían situaciones de encubrimiento. Sea voladura Río Tercero, tragedia de Once, tragedia de Cromañón, la AMIA, la causa Martín. En todas las causas aparecen, digamos, borrando huellas, borrando pistas, tratando de salvar crápulas y nunca tratando de investigar nada. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Primer convenio colectivo de trabajo en área de salud de la provincia de Chubut. Silvia, trabajadora de la localidad de Lago Puelo, nos cuenta el proceso. El convenio fue toda una lucha de un año y pico de todos los trabajadores, porque en salud no había nada, o sea, no había ningún gremio, nadie estaba gremiado, y los sueldos realmente eran muy malos. Así que decidimos empezar esta lucha y el gremio que se puso al lado nuestro fue ATE, que nos ayudó mucho con las denuncias al Ministerio de Trabajo para que quedar cubiertos y cómo teníamos que encabezar las marchas y todo. Bueno, como se empieza toda una lucha, ¿no? También nos relata algunos de los logros y cómo sigue este proceso. Entraron un montón de gente contratada, más de 1.500 personas que estaban en trabajo en negro. O sea, que estaban en planta transitoria y no se les pagaba antigüedad, y otra gente que estaban contratados. Así que logramos que entren a planta. Todavía hay, pero poquito, ponerle que habrá 20 personas que no entraron. Pero ahora que se firmó el 1 de julio, todos, por eso estamos todos esperando el recibo de ahora de fin de julio, porque ahí entrarían a planta todos, ya estarían en planta todo el mundo. Después igual trabajo, igual remuneración. Eso es muy importante porque había gente que estaba trabajando y no se le pagaba por lo que estaba trabajando, porque por ahí no tenía el título, pero estaba capacitada. Así que años y años y años por ahí gente trabajando de técnico y no se le paga como técnico. Así que bueno, logramos eso también, que se los pusieran en la categoría por el trabajo que se estaba prestando. Toda la provincia, en otros lados también están, en otras dependencias también están igual, hay mucho personal contratado y en planta transitoria que, bueno, esa gente no tiene obra social, no tiene ni derecho a sacar un crédito en el banco. Así que, bueno, por suerte lo logramos. Así que estamos todos esperando ahora a fin de mes a ver si realmente se cumplió con todo lo que se dijo, porque la siguiente lucha es pelear por las tareas insalubres y de riesgo, ¿no? Y después en cada sector verá si se cumplió con lo que cada sector pedía. Y bueno, si no será otra lucha, porque se abre en noviembre otra vez el convenio. Hasta aquí el resumen informativo RNMA. Un recorrido por medios comunitarios, alternativos y populares que conforman nuestra red. RNMA.